Am I loud and clear, or am I breaking up? Am I still your charm, or am I just bad luck? Are we getting closer, or are we just getting more lost? Pues nada, la idea era un poco, bueno, lo primero agradecerte mogollón, ¿eh? El estar Dios. Aquí, con una diferencia horaria de 8 horas y unos cuantos kilómetros de por medio. Y bueno, la idea era compartir un poquito, pues una charla informal, porque yo tengo de todo menos formalidad. Pero bueno, hablar un poquito de lo que nos mola, ¿no? Porque al final yo te descubrí por Necollita Blog, fíjate, porque mi hermano estuvo... No me digas. Sí, tío, porque mi hermano se fue a Japón y lo típico, se pone a buscar información y claro, se encontró. Y me lo dijo, ah, mira tal, y justo yo iba a hacer un taller de fotografía en Sevilla. Y me dijo, pues creo que este chico dijo que Ernesto que era de Sevilla. Digo, ah, hostia, tal. Y me puse a veros. Y me moló muy bien el rollo, pero es verdad que yo tampoco tengo tanta historia con Japón. Y luego al cabo del tiempo, pues te redescubrí a ti por el tema de Instagram. Y empecé a relacionar. Ajá. Digo, ostras, pues si tengo guión bajo IG, me suena de algo. Y así fue, tío. Y me sí, lo que pasa es que en el canal este de Necollita Blog no tengo avisado ni nada que tengo una cuenta en Instagram de foto callejera ni nada de eso. O sea, es como un poco secreto. No es secreto, ¿vale? Pero no le doy publicidad por ahí. Prefiero que crezca como de manera así orgánica, de manera natural. Qué que bueno. No decir allí en el canal grande decir, oye, y seguidme también, sí, tengo una cuenta personal, y de repente pues la cuenta se hace enorme, pero claro, ¿cuántos de ahí realmente les gusta esas fotos, no? Claro. Prefiero que vaya creciendo poco a poco, pero bueno, que esté la gente que le guste. Y por cierto, gracias a ti también, que se me hace súper raro aparecer en tu canal. O sea, que yo, bueno, pues veía tu canal pues cuando hacías vídeos presentando las cámaras de Fuji, haciendo pruebas. De hecho, yo creo que fuiste uno de los que me metió en Fuji. Tengo aquí un amigo en Tokio que tiene una X100T. Sí. Y por él, y luego empecé a ver vídeos en YouTube de gente usando Fuji y eso, y me compré la X100F. Fíjate que bueno, ¿eh? Es que al final, esto es como se suele decir, que el mundo es un pañuelo, ¿eh? Es una pasada, es que es alucinante. Y bueno, la verdad es que sí, que al final yo creo que eso es lo bueno de internet, tío. A mí fíjate que yo soy, bueno, llevo un mogollón de años en redes sociales, tal, incluso profesionalmente y tal, y bueno, y ahora con la fotografía a tope. Pero es verdad que, ostras, yo soy súper reticente, con las redes sociales, o sea, me ha costado mogollón y me cuesta. No por nada, sino porque al final es verdad que parece como que hay una falta de vinculación real entre la gente con la que te sigues y con la que no. Y ahora, por ejemplo, que te tengo aquí, aunque es una pantalla, por supuesto, estaría genial tomarnos algo cara a cara y poder hablarlo cara a cara, pero, ostras, es como una liberación para, ¿sabes? Es como decir... Es cierto, esto de las redes sociales es cierto, son sociales, ¿no? No sé, es un poco raro. Y desvirtualizar a alguien también mola, ¿no? Sí, está guay, la verdad que sí. Y bueno, pues hablando un poquito, y por eso también me mola mogollón traerte al canal, porque también a raíz de Instagram, pues sí que es verdad que he seguido un poco las fotos que vas colgando. Y ostras, me mola mogollón, porque noto... Sí, es verdad. Son terribles. No, está muy bien, está muy bien. Está muy bien. No, no digas que no. Sí que está muy bien. No, yo cuelgo, digamos, ahí un poco la morralla. Las que sobran, pero no sobran tanto como para borrarlas. Digo, mira, pues estas son las que dejo para Instagram, y las buenas pues me las guardo un poco para cuando hagamos exhibiciones o, quién sabe, sacar un magazine, un zin de fotografía en el futuro. Porque eso sí que te lo he oído. Además, en tu canal de YouTube de Tengu, de que sí que lo dedicas más al tema de la foto de calle y tal. Eso sí que me parece que lo comentaste, si no recuerdo mal, como que hacías esa... No todo lo que subías a Instagram era realmente lo que tú tenías, ¿no? Sí, exacto. ¿Y cómo lo haces? Digamos, ¿cómo discriminas? Pues la verdad es que no lo sé. Las fotos que no me dicen mucho, o que al final... Y es que no suelo mirar mucho cuando hago la foto, no suelo mirar el resultado, nada más hacerla. Después a lo mejor en mi casa me encuentro un poco con la sorpresa o con la decepción. Por ejemplo, hace poco, unos minutos, he subido una foto que yo, para mí, al hacerla pensé que era muy buena porque era un momentazo. Hay dos chicas son una familia de turistas en kimono y tienen como máscaras que le cubren solo la mitad de la cara. Y había dos niñas, las dos hijas, están como haciéndose así. No, no sé, es muy peculiar, es una escena súper peculiar. Y cuando la fotografié dije, guau, vaya foto. Pero luego al verla, pues no, la verdad que no. Y pues esa para Instagram. Si hubiera sido un foto, me lo hubiera quedado, no lo hubiera subido. Pues es curioso, ¿eh? Porque fíjate que además es como... Porque siempre dicen, y yo también el primero, ¿eh? Como que siempre recomiendo, oye, intenta subir tu mejor trabajo en el sentido de que es, pues bueno, una ventana al mundo en el que tú muestras, pues como era lo que antes era el... Bueno, antes y ahora, pero la página web como que ha pasado a un segundo plano muchas veces para el fotógrafo. Es más, fíjate, no sé si a ti te pasa, pero cuando alguna vez te nombran a un fotógrafo, casi lo primero que haces, en vez de buscarlo en Google, es buscarlo en Instagram. En Instagram. Es inevitable. Pero bueno, pero es curioso, ¿eh? Es verdad. Yo creo que al final es un poco la tiranía, ¿no? De las redes sociales. Sí, te obliga un poco. O sea, bueno, también depende de cómo la enfoques. Sí, yo es que me abrí el Instagram bastante tarde, no sé por qué, no había caído la cuenta de... Yo llevo haciendo fotos desde 2007 o por ahí, una Nikon D40 empecé, y creo que solo tuve como una cuenta de Flickr medio abandonada, pero nunca más he vuelto a mostrar mis fotos en redes sociales. Y yo llevaba ya un tiempo haciendo fotos de calle, pero no tenía Instagram. Y yo subí las fotos a Twitter antes. ¿A Twitter? Pero, no sé, sí, me dijeron que ¿por qué no te abres una cuenta de Instagram o de esta de 500px, creo, sí, que se llama? 500 píxeles, sí. Sí, ¿no? Y me abrí el Instagram y ya está, hace como 2 años y medio por ahí. Qué empecé, bueno. O 2 años, más o menos. Qué bueno, qué curioso. Y bueno, no sé, es que me lo empecé a tomar como, ni siquiera como hobby, sino bueno, para almacenar ahí las fotos. No lo pensé como, espero ser descubierto, espero... Sí. No sé, crearme un nombre en el mundo de la fotografía de calle. Por eso no subo mis mejores fotos ahí, sino, digamos, fotos que sí que representan un poco mi estilo de fotografía, mi manera de ver la calle y eso, pero no son las mejores. Ya te entiendo. Ya, está bien, sí. Es un punto de vista interesante, ¿eh? Yo la verdad es que aquí te cuento una anécdota que creo que no la he contado casi nunca, pero cuando empecé a utilizar Instagram, si te fijas en mi cuenta, tengo 4.000 fotos. Y tú dices, jo, qué barbaridad este tío. Pero es que 4.000 fotos era porque los igual 5 primeros años lo usaba como con el móvil, como no sé, como un blog de apuntes visual, que yo decía, mira qué chula esta luz, pam, mira qué chulo este ambiente, pam, y lo subía, pero era para mí, ¿sabes? Era un poco ese rollo, ¿no? Y bueno, luego ya al final es verdad que cambié y dije, bueno, no, lo voy a hacer un poquito más serio, pero sí, entiendo un poco eso que dices, ¿eh? Es muy, muy chulo. Oye, ¿cómo es el tema de fotografiar en la calle, metiéndonos en harina, ¿no? Con la street en Japón? ¿Tú has fotografiado también aquí en España un poco en el mismo estilo o directamente te has lanzado en Japón? Sí, yo empecé en Japón, empecé a hacer fotos de calle con un teléfono. Mira. Y eso fue un 28 milímetros aproximadamente y bueno, no sé, me adapté a eso y estuve como un año o más así con el teléfono. Qué guay. Y sí, no sé, así sin más, es que no he podido, o sea, solamente ha sido en Japón, o sea, empecé en 2015 ¿Y no te ha picado en España cuando has vuelto así de visita nunca, no? Que va, última vez he estado en Barcelona y sí que me empecé a fijar más, porque ya tenía el ojo un poco más entrenado, claro. Y me empecé a fijar más en cómo incide la luz, en otros momentos diferentes que cuesta más trabajo ver aquí, no sé. Claro. Pero estaba muy ocupado, era un evento y a mi mujer y a mí nos invitaron a ese evento, entonces estábamos muy bastante ocupados. Pero me quedo con las ganas de fotografiar Barcelona. Es que no te lo puedes perder, ¿eh? No te lo puedes perder, además. Pero yo creo que sí que vas a notar cierta diferencia, porque yo al menos en las fotos, que tanto las que te he visto a ti como pues las que he visto a otros fotógrafos y tal... que también ahora te preguntaré, a ver, el tema de los colectivos de allí, que sé que tú estás metido, conoces gente en Tokio y tal, pero sí que creo que hay diferencias, porque personalmente, lo primero es obvio, ¿no? Ya no solo la luz que cambia en diferentes lugares, pero la luz, ¿cómo decirte? La luz artificial que tenéis por ahí en Japón no hay, en Europa no hay. Ajá, claro, sí. En Tokio, Osaka, ciudades así grandes, sí. Hay barrios en los que, bueno, la mayoría de la ciudad realmente está prácticamente oscura. Son barrios residenciales, como en el que vivo, y no hay casi nada de luz. Pero, o sea, son calles bastante oscuras, dan miedo incluso, pero bueno, no hay peligro. Pero sí que hay barrios así un poco más de ocio, más de movida y eso, que hay muchos neones, ¿no? Que Sí, es lo todo que más se ve así. en Instagram. Sí, es lo que se ve, esa es la parte que se ve en Instagram. Claro, Hombre, claro. es la más fotogénica. Claro, Claro, claro. es donde hay luz y se puede hacer fotos, las demás, sí. Y con respecto a la gente, ¿cómo ves el tema de que sean fotografiados? Porque aquí en Europa es verdad que siempre, hombre, no en todos sitios, pero sí que la gente, sobre todo que está empezando, como que tiene un poquito más de reparo, que luego, al menos aquí en España, al 99% de la gente... Es que le da igual. ¿Y cómo es en Ya. Japón? ¿Cómo es así? Igual, es que yo creo que depende también mucho de qué sitio hagas fotos. Si hay sitios turísticos en los que ya la gente que se mueve por allí está acostumbrada a ver miles de personas con cámaras. Es que Ya. tú sales, hay un barrio que se llama Shibuya, es una zona en la que, no sé por qué en ese barrio, bueno, porque está lleno de luces, está lleno de gente, hay muchos objetivos para hacer fotos de calle. Ya. Y sí, claro, entonces aquello está lleno tanto de fotógrafos de calle japoneses como turistas que vienen o residentes extranjeros de aquí. Entonces la gente está hecha a eso. Y mis amigos suelen salir por, precisamente los del colectivo, suelen salir por ese barrio, por otro barrio similar llamado Shinjuku. Es que siempre salen de noche, esa Ya, gente. Por eso yo claro. casi nunca puedo ir con ellos por el niño y todo eso, pero bueno, las fotos que suben, pues, de gente pues pasándoselo bien, que hacen fotos con flash, o sea, esta gente van a saco, ¿eh? Sí. Y al final, no sé, no han tenido problema. Si ves las fotos de los fotografiados, pues es gente, Sí, sí. no es mi estilo, pero bueno, luego yo no he tenido tampoco problemas personalmente. En España no lo sé porque nunca he hecho Claro. foto de calle allí. Pero sí que es verdad que allí iba. No sé por qué en España tenía puesto el chip de hacer fotos. Entonces iba haciendo fotos mentales. Ah, vale. Ya, Claro. una de las diferencias que veo que me hubiera gustado hacer allí y que se la he visto a muchos fotógrafos, como por ejemplo. Tipo Alex Exacto, Webb, Alex Alex Webb. Sí, Webb. es Alex Webb. Sí. Sí. Entonces en Barcelona me encontré con muchos escenarios así, de gente pues de tranquileo. Sí, Uno sí, sí. así, otro que como cada uno en su mundo, pero visto Sí, desde un encuadre. como tridimensional, ¿no? Es Exacto, sí. Da eso está guay. profundidad, ¿no? Si los encuadras de una manera, queda Sí. perfecto. Y eso aquí es muy complicado. Primero en Tokio, porque hay muchísima gente y te genera mucho ruido de fondo. No, es que es muy complicado hacer capas limpias. Ese Ya. tipo de fotos casi que no se hace aquí en Tokio. Y por ejemplo, en España, pues sería más sencillo de hacer. Fíjate qué bueno. Hay paredes. Y es curioso Sí, porque sí. fíjate que hablas de Barcelona, que Barcelona es que precisamente no es que Mucha esté gente, ¿no? vacía. Qué bueno. Sí, pero no, o sea, hay zonas donde la gente, pues hay uno sentado en una valla, otro está apoyado en un buzón, así, no sé. Qué Aquí la guay. gente como que se mueve más y cuando la gente ya se asienta, los grupos de amigos ya se asientan, no lo hacen en la calle, sino que se suelen meter en un karaoke o en un bar, esto es así, una tasca de estas, una izakaya se llaman Sí, para sí. beber y eso. No sé, es otro ambiente, mucho más cargado, ¿no? También depende del Claro. sitio, ¿no? Que estoy hablando de Tokio y eso. Pero, no sé, son las diferencias que vi y que me quedo con las ganas de haber hecho fotos en Barcelona. Oye, y el Esa tema de los zona me la. colectivos, Sí. porque la verdad es que aquí, al menos lo que es en España, yo la verdad es que tampoco soy ejemplo de esto, porque bueno, al final no tienes tiempo de nada y bueno. Como se suele decir, el autónomo pues va de lado a lado sin parar y bueno, como pollo Sí. sin cabeza. Pero sí que es verdad que hay ciertos colectivos, pero creo que no tanto como lo que yo advierto desde la lejanía, que se están montando en Japón. O sea, por ejemplo, en Tokio, voy Tokio, por ejemplo, ¿no? Sí. Ostras, me parece una idea súper chula, que está la gente súper a tope con ella, que habéis hecho o han hecho ahí, no sé si, no, creo que eres miembro o puede ser o... ¿De Voy Tokio o no? Va. Bueno, he participado en. Ellos han hecho exhibiciones Sí. han colgado fotos en bares y cafeterías y eso, y sí que he participado como invitado, pero no soy miembro de su grupo. Pero hacen muchas actividades, se hacen muchas exhibiciones incluso públicas, o sea, está súper chulo. Sí, sí, sí, esa gente se está moviendo, yo creo que son como el hardcore, ¿no? Ellos son los más hardcore de aquí de Tokio, pero luego hay grupos más pequeños, más humildes, o que incluso están empezando, que no sé, es que no me lo esperaba. Hay un montón. Lo que pasa es que no se conocen mucho. Ah, claro. Boy Tokyo son como los que más, no sé, resonancia tienen, ¿no? Sí, pero, sí. Sí, esto está lleno. Qué bueno, ¿eh? Oye, y el tema de ser tú al final extranjero allí en Japón, aunque lleves muchos años y tal, pero el tema de la fotografía y el poder digamos, encontrado ciertos colectivos o actividades ahí relacionadas con la fotografía, eso también te ha ayudado, ¿no? A ti a la hora de conocer gente, integrarte un poquito más, ¿no? Sí, de hecho es lo más recomendable. De hecho es como se relacionan los japoneses en torno a una actividad, ¿no? Ya desde el colegio lo hacen así. Se dividen el colegio se divide en clubs. Hay clubs de un montón de tipos de fotografía. De fotografía. De deporte también, sobre todo de lectura, de poesía, de música. Entonces los alumnos que estén interesados en un hobby o en alguna actividad en concreto se unen a ese club, de lo que sea, y ahí es como conoce gente, y así va hasta en la universidad y cosas así también. Todo se mueve en torno a un colectivo, ¿no? Y con esto de fotografía de los clubs, las historias, ¿no? Colectivo, ocurre algo similar. Yo los encontré por internet y ya está. Pero los encontré. Era curioso porque era para hacer un vídeo en Nekoyita Blog precisamente de cómo conocer gente en Japón. Y dije, bueno, lo voy a hacer. Esto me dijo mi mujer que lo hiciera yo solo porque ella no tiene sentido. Para ella es muy sencillo. Claro. Pero claro, para mí o para alguien que llega nuevo, ¿no? al país, ¿cómo hacerlo? Entonces busqué, solo era para el vídeo, pero al final, pues mira, nos llevamos bien y continué con ellos. Qué y bueno. Contacté por internet con un grupo de estos de foto de calle, con Tokyo SPC, o sea, SPC, Tokyo, bueno, Tokyo Street Photography Collective, aunque ellos prefieren llamarse Tokyo Street Photography Club, como un club, no sé. Sí, pero bueno. Contacté con ellos, les dije de grabar para un vídeo, me dijeron que sí y pues nos llevamos bien y me dijeron pues únete y ya está. Lo que pasa es lo que te he dicho antes, el grupo ha crecido tantísimo, ya son como, creo que incluso hay más extranjeros que japoneses ya en el club, es que son como 28 miembros ya, wow. Es que ha crecido demasiado, yo no conozco a muchos de ellos, llegaron dos chicas de Indonesia, se unieron, hay un chico también de... Bueno, británicos hay unos cuantos, españoles también. Hay, sí, fíjate, sí, o sea, fíjate. Es multicultural, el grupo ya es multicultural. Y el problema es ese, que ya no puedo salir con ellos porque, no sé, cambiaron un poco su estilo y empezaron a salir ya solo de noche. Y claro. O sea, a partir de las 8 o las 9 de la noche, pues ahora tengo yo que estar en casa ya. Sí, claro, es que al final lo que toca es lo que toca. Ya, yo voy ahora un poco así por mi cuenta, pero bueno. Claro. Con respecto a los fotógrafos que has podido conocer en este colectivo que comentabas o en otras quedadas y tal, yo recuerdo que además te vi en un vídeo de Samuel Lintaro, Samuel Street Life, que además me hizo mucha gracia porque fue como, ostras, ¿qué hace aquí? ¿Sabes? Yeah. Y que también estaba un fotógrafo bastante conocido japonés, Tatsuo Suzuki. Sí. Y, ostras, la verdad es que yo hice un vídeo sobre él, hablando sobre su estilo de fotografía y tal, que además luego él contactó conmigo porque lo vio, le encantó, me pidió, oye, pues si lo puedo poner en mi web y tal. Yo dije, por supuesto que sí, que no hay problema. Pero fue muy polémica la forma que él tenía de trabajar en la calle, porque sí que era muy invasiva con respecto a la gente que se iba encontrando. Yo no sé si tú lo has visto trabajar en directo, me imagino que sí. No, no lo has llegado a ver, pero sí que sabes de lo que te hablo, ¿no? Sí. Porque es curiosa, ¿eh? Sí, lo que pasa es que puede parecer, si lo ves desde fuera, como tercera persona, puede parecer invasivo, pero en realidad la persona que está siendo fotografiada creo que no se da ni cuenta de que ha sido fotografiada. Ya. ¿Sabes? Él va como una trucha por un río. Él se va moviendo por los ríos de personas y sí, se va cruzando delante de la gente y eso, para algunos tipos de fotos, ¿vale? No siempre hace fotos así, de ese estilo. Lo que pasa, creo que para el vídeo, creo que fue con Lintaro que grabó en Alemania. Sí, eso es. Sí, en Alemania. Para el vídeo, para el propósito del vídeo, hizo ese estilo de fotografía así, ¿no? Para que se viera, para impactar un poco más. Pero luego él dispara muchos tipos de fotos, en estático o, claro, no sé. Es un poco como lo que le pasa a Bruce Gilden, ¿sabes? El Bruce Gilden, que Sí, es muy famoso porque se acerca también muchísimo a la gente, ay, ay, sí, flasazo en la cara. Pero, sin embargo, él no solo hace ese tipo de fotografía, es más, él interactúa muchísimo y hace fotografía muy social, ha hecho también un montón de reportajes, o sea que, pero es verdad que llama mucho la atención. Sí. Puede que le pase lo mismo, sí. Sí. Es que también creo que es quizá la imagen que él quiere mostrar del mismo. Así soy yo como fotógrafo, ¿no? Pero después, a la hora de la verdad, yo por ejemplo, no hago todas las fotos iguales. Hay algunas que estoy un poco alejado del sujeto, pero porque así es como quiero que sea la foto. No es porque me dé miedo acercarme, pero hay otras que fotografío justo delante de la persona. Claro. Lo que pasa es que, ya te digo, no se da cuenta, no sabe qué ha sido fotografiada. No es porque lo haga como ocultando la cámara ni nada de eso detrás de la chaqueta, sí, sino que simplemente haces la foto, tú puedes continuar con la cámara al ojo y como si estuvieras encuadrando algo, enfocando algo que hay al fondo. Y, claro, y la persona ni siquiera se ha preguntado de a mí, ¿ha sido la foto? No creo. Si estábamos aquí a un palmo. Claro. ¿Con qué objeto? O sea, ¿qué distancia focal es con la que te sientes tú más cómodo? Ahora 35, pero antes, porque empecé con el teléfono 28 milímetros. De hecho, cuando me compré la X100F, me compré también el adaptador a 18 milímetros, que bueno, se convierte como en un 28 milímetros. Sí. Y iba con el adaptador, que era así como un... Sí, era un poquito grandote, grande, ¿no? Le quita un poco el interés a la cámara, que es tener un objetivo así chiquitito, pero bueno, era con lo que me sentía más a gusto. Pero no sé por qué, le desenrosqué el bicho ese y empecé a tirar ya 35. Y sí, ya lo creo que ya. ¿Cuántos? Tengo tres objetivos 35 milímetros. Luego en la Leica Q sí que llevo un 28 milímetros, porque es lo que lleva. Claro. Pero no la uso mucho para street. También, por ejemplo, esto que comentas de que cuando estás muy cerca, por ejemplo, con la Leica Q, pues ¿qué te voy a contar? Estás con el 28 y es que tienes que estar a un metro, metro y medio. Entonces, claro, estás muy cerca, incluso a veces más. Y la gente, sobre todo, yo lo digo pues porque te encuentras muchos perfiles en mis talleres que hago, pues la gente como que se sorprende por la cercanía. Y ellos, claro, sobre todo según el nivel, te dicen, es que yo prefiero estar más lejos. Y sinceramente, es que cuando estás más lejos, te ven más. Sí. ¿Y qué tal con la Leica Q? Ah, muy bien. Lo que pasa es que no la uso mucho para calle. Me gusta para como cámara de diario, para llevarla a diario, para hacer fotografía de todo tipo. Es muy versátil. No sé, y por el objetivo este tan, tan luminoso que tiene, de tanta calidad, pues ahí sí que es la única vez que utilizo aperturas de diafragma muy, muy grandes. Bueno, claro. Cuando está muy abierto, ¿se dice muy grande o...? Bueno, muy abierto, sí, nos entendemos, sí, muy abierto. La única vez que utilizo el diafragma muy abierto, pero es más que nada para hacer fotos de mis amigos, de la familia. De... Sí, sí, sí. Mira, precisamente con la Ricoh, que también tiene un 28, yo pienso un poco que, joder, es una cámara perfecta para la familia. Porque tú sí lo sabes, cuando vas con el niño o la niña pequeña, yo tengo niña, pues es como, a ver, no se puede ir muy lejos, con lo cual es que tú tienes que estar cerca. Un 28 perfecto para eso. Ya ves, la verdad, y es muy sencilla. La cámara esa es que, o sea, la seguimos conservando en casa porque mi mujer la puede usar también. A ella no le interesa la fotografía en absoluto, no quiere aprender nada sobre cámaras, pero es una cámara tan sencilla como que la pones en modo... pantalla táctil y haces la foto, enfoca y, o sea, al revés, pulsas, enfoca y haces la foto en nada. O sea, no hay lag apenas, no hay latencia. Y enfoca como un diablo eso, ¿no? Se tiene un autoenfoque súper, para ser tan, tan antigua. Ya. O sea, es la primera Leica Q, la que la tenemos la en uno, casa. ¿No? Sí, la 1, la 1. La 2 es ya una pasada de megapíxeles. Ya, yeah, sí. Es demasiado, es demasiado. Sí. No, no soy como muy de especificaciones, ¿no? No me vivo mucho por eso. Pero... Uh-huh. No, creo no, eres, que fotógrafo... no eres cacharrero. No sé. Tengo muchos cacharros en casa, pero digamos que son para atrás, cada vez más antiguos, ¿sabes? Tengo una Leica M2 también. Ah, mira. Sí, cada vez voy como para atrás, ¿no? Cada vez menos cosas. ¿Disparas en carrete todavía? O... Sí. Con la M2, ¿no? Sí, tengo... Para el carrete tengo una... Es una TLR, o sea, tengo tres para... Sí, ya te he dicho que tengo aquí muchos cacharros también. La Yashica Mat 124 es una twin lens de esta, ¿no? Que tiene las dos lentes. Pero cuesta tanto mandarla a revelar, tanto tiempo. Tarda una semana en revelarla. Ya. Los carretes de Brownie, estos, los de 120, que no sé, no la uso mucho, la verdad. Si tengo tiempo libre para salir a hacer fotos, o cojo la M2 o la M4 pues, de 35 milímetros, o digital. Claro. Sí. Yo creo que esto es, pues, un poco cuestión de tiempo, de dinero y de ganas, porque es verdad que yo siempre, a mí me han preguntado mucho, pero. Yo también tengo carrete, también he disparado un carrete y me da rabia no poder hacerlo más, porque tiene mucho romanticismo, tiene mucho tal, pero, ostras, tío, para el tiempo que tenemos, yo soy convencido del digital, es que... Ya. Si quieres crear contenido así rápido, pispás, tiene que ser en digital, si sí. No... Aquí hay una tienda... Cámara no Kitamura se llama, que en una hora te hacen revelado y escaneado. Te mandan al teléfono los archivos. A ver si tengo que tener aquí algunos. ¿En una hora? Sí, en una hora. Qué bueno. Sí, está muy bien. Qué bueno. Y en total menos de 20 euros te cuesta. Pero el escaneado se nota que lo hacen en automático. Ah, ya, claro. Es que no, yo sé, creo que esto te lo tienes que hacer tú, ¿verdad? Es como que... Pero bueno. Sí, yo creo que si pudiera ahorrar y comprarme una... Perdón, estoy buscando. Sí. Y comprarme un escáner, aunque sea esto de los pequeños. Sí, para tenerlos tú rápido y luego sacarte un TIFF. Sí. Pues sí. Mandaría a revelar y, por ejemplo, no sé, no me gusta mucho cómo te deja esto... A ver, el amarillo ese. Sí. Es súper chillón, no sé, no es muy real. ¿Sí? No sé, no me gusta. Es Kodak Ultramax 400. Yeah. Y no me gusta mucho porque el Ultramax no es tan frío. Aquí los colores están súper fríos. No sé, y creo que es por el que lo ponen en automático y así lo escanean y te lo mandan y ya está. No sé. Bueno, sí. Poco a poco me montaré como mi imperio de aquí de revelado en casa. A ver cuando la mujer me deja también. Ya, esa es otra cosa, esa es otra historia, el espacio que ocupas, el tiempo que ocupas, el todo, pero bueno. Oye, y en Japón también se ha oído siempre como el tema que es, bueno, además las marcas japonesas, obviamente, pero el tema de la segunda mano, de las tiendas de ocasión, que bueno, un poco que hay incluso barrios enteros dedicados a que puedes encontrar tecnología de todo tipo, incluido cámaras, por supuesto, ¿no? Sí. Yo todo lo que tengo es de segunda mano. Eso es nuevo. Todo de segunda mano y voy vendiendo, recomprando y claro. poniendo un poco de dinero de mi parte, claro, obviamente. Pero así más o menos puedes comprar barato, entre comillas, y, claro. y no, o sea, no está mal. Lo bueno es que las cámaras, a ver, es que no intentan tampoco estafarte, en plan de... si esta cámara está en condición perfecta, ¿no? Y después la pruebas en casa y no está bien, sino que sí. La que está mal lo está muy señalado y bien marcado qué es lo que está mal. Bueno, siempre hay vendedores y hay tiendas, ¿no? Que incluso que no saben ni lo que están vendiendo, también hay así. Tiendas así que venden un poco de tecnología, un poco de todo, desde guitarras a sofones y cámaras, ¿no? Claro. Y al final pues no saben lo que venden. Pero tiendas serias... Está muy bien, y está muy bien cuidado todo, o sea, bueno. Para ser de segunda mano y el equipo que tengo podría hacerse pasar por nuevo. ¿Y qué es lo que te llama la atención a ti cuando sales a la calle a fotografiar? Tú ves ahí un montón de gente, ves que, pero realmente, ¿qué es lo que habitualmente te fijas, que te llama la atención? Me gusta sacar cosas de contexto. Me gusta, por ejemplo, algo que yo no lo hago mucho, pero antes sí que hacía mucho, que esperaba que tener contacto visual con la cámara. Entonces, creaba una situación un tanto inverosímil. Tengo una foto en la que sale un hombre mirándome. Bueno, digamos, va a ser complicado encontrarla, pero digamos que el hombre se parece un montón a un muñeco. Bueno, a un montón de muñecos que hay detrás. Hay una juguetería y un montón de, sí, de muñecos, todos iguales. Y un hombre saliendo de la tienda que se parece mucho a los muñecos. Y el hombre está mirándome directamente a la cámara. Entonces, esa situación que tiene como parte de gracia, es graciosa, pero al mismo tiempo crea tensión porque la mayor parte de los comentarios eran ¿qué te dijo cuando hiciste la foto, ¿no? O ¿qué pasó después de la foto? Y me gusta que la gente se invente como su propia historia en lo que ha pasado. Y el hombre no me dijo nada. Claro. O sea, no ocurrió nada. No sé ni se enteró de la foto, pero me gusta mucho esperar al momento de crear esa tensión. Es que no hay algo concreto que vaya buscando. Esto es una de las cosas que busco, crear esa tensión o sacar cosas de contexto. Luego también busco una manera de conectar algún elemento de la fotografía con el elemento principal. Siempre va a haber un elemento principal y luego algo. Por ejemplo, hace poco subí una foto de una mujer que venía con un bolso de, como si fuera pelo de un dálmata. O sea, era blanco y con un montón de puntos negros, como igual que un dálmata. Y había en la calle, en los laterales de la calle, había un, no sé, como una rama, pero en lugar de tener hojas, tenía pelotas, era de plástico todo. Sí. Y el sol que estaba detrás le generaba sombra en la cara de muchas pelotas. O sea, de sombra en la cara. Sí, ya me lo imagino. Igual que su bolso. Entonces, conectar esas dos cosas es lo que voy buscando. Qué bueno, qué bueno. No sé, me divierte. Son chorradas al fin y al cabo, ¿sabes? Eso no va para. Esa foto no llega a ningún sitio, pero me encanta verlas y hacerle la foto. O sea que digamos que tu principal motivación al final en la fotografía, bueno, de calle, pero en general la fotografía es divertirte, desafiarte a ti mismo, ¿no? Creativamente y pasarlo bien. Sí, caminar y divertirme. Luego por caminar, o sea, cuando hago fotos de calle camino muchísimo. No es que esté en una plaza o como el barrio este que te dije antes de Shibuya, que hay muchísimos fotógrafos. Ahí hay un cruce, es el cruce más famoso del mundo por donde más gente pasa. Y ahí la gente se queda ahí parada para hacer fotos. Se queda en una punta del cruce esperando a que la gente cruce y le hace fotos a la gente caminando. No sé. No soy de estar quieto en un sitio. Yo empiezo a andar y las cosas así que me encuentre, pues, no sé, me gusta mucho. Hay un fotógrafo que me gusta, se llama Vinit Bora. Sí, es de la India. Sí. Pues ese estilo de fotografía es el que me encanta. Un punto de humor también, ¿no? Ahí. Sí, con humor, exacto. Qué bueno, qué bueno. ¿Y hay algún fotógrafo... Ya no hay en Japón, pero en general que digas, ostras, qué inspiración para mí. Antes hemos hablado de Alex Webb, pero ¿hay algún fotógrafo que te haya marcado, no sé, o que te inspire, ¿no? Pues precisamente Alex Webb, que es delito no acordarme de su nombre. De hecho, por eso también me gusta hacer capas por Alex Webb. Ese tipo de fotografía me encanta. Y Joel Meyerowitz también me gusta mucho. Muy bueno. Que también es un poco del rollo, ¿eh? Sí, exacto. Exacto, muy urbano todo también. Pero no sé, luego es que no tengo solo uno. A lo mejor veo una foto de algún fotógrafo y es la única foto de ese fotógrafo que veo, pero esa foto me inspira. Tengo ahí en la estantería, ¿sabes la revista esta? iShot Magazine. Sí, iShot, sí. Tengo uno o dos números ahí arriba y veo fotos y, o sea, la revista en sí me inspira y hay muchos fotógrafos ahí en esa revista. ¿Consumes mucha fotografía habitualmente? Lo que me sale por Instagram y eso, o sea, en papel, me he traído algunas cosas de mis favoritas, por eso te pregunté estos días atrás, me traigo algunos libros, este de aquí me gusta un montón. Eduard Bugat. Sí, me lo regaló un amigo. Qué bueno. Y, pero, o sea, en papel consumo menos, porque es que en Instagram, ya te digo, tú, es muy fácil entrar, estás en el Sí. tren, y te prendes el móvil y estás en Instagram y es un bombardeo constante de imágenes, pero no le llamo un consumo, ¿cómo decirlo? Es como un consumo indirecto, no lo voy buscando, sino que me llega de manera indirecta. Yo entro a Instagram y ya estoy viendo fotos que yo no estoy buscando, sino que Instagram me las muestra, obviamente porque yo sigo a esa gente también. Claro. Pero El algoritmo, ¿eh? Es el algoritmo. deliberadamente, claro, el algoritmo, sí. Consumo deliberadamente, el que hago de manera deliberada sí que es en papel, sobre todo. Eso, por ejemplo, está muy bien, porque yo creo que al final es como que es un poco esto que has comentado de Instagram, es verdad que, ostras, parece como que el algoritmo está decidiendo, ¿no? Lo que tú tienes que ver y consumir. Y, por ejemplo, ¿no? Pues el hecho de que haya exposiciones que digamos, se consuma fotografía en papel, bueno, también es verdad que ahora hay mucho acceso a los fotolibros, ¿no? Y a grandes clásicos y etcétera, ¿no? También por internet, por supuesto. Pero es verdad que, ostras, yo tengo una guerra, tío, con lo de los algoritmos, porque me sabe fatal, porque, claro, yo digo, ostras, yo te sigo a ti, por ejemplo, ¿y por qué no me muestras tus fotos? O sea, ¿por qué me muestras las fotos de otro y al cabo de, no sé, 2 semanas, sin ver igual una foto tuya, me acuerdo por lo que sea y digo, ostras, voy a ver qué ha hecho Ernesto desde que hace. Y veo 10 Y he fotos tuyas, subido digo, varias, oh, macho, tío, sí. ¿por qué? Y me pasa y me da mogollón de rabia, mogollón. Pero bueno. No sé si es porque tienes que alimentarlo. Yo no subo mucho, a lo mejor a la semana subo dos fotos o tres, quizá. Y se dice que incluso tienes que subir cada día, ¿no? Para que el algoritmo te enganche y para ser siempre, o sea, con esa constancia, pues siempre es relevante. Está siempre ahí, ¿no? Pero en cuanto dejes de subir, pues ya te vas hundiendo poco a poco, te vas hundiendo y no sé, te pierdes entre todas Pues las es un horror, tío. Y además, y fíjate que ahora mismo estoy hablando mal del algoritmo y estoy seguro que me está escuchando el móvil. Tío, me va a joder, ¿eh? Ya verás, esta conversación va a tener repercusión en mi estado. no, hombre, lo más normal, o sea, lo normal, no, lo. Lo probable es que cuando entres a Amazon te va a salir un libro cómo relacionado Sí. con el algoritmo, ¿no? ¿Cómo romper el algoritmo Seguro. de... Porque Amazon sí te escucha, macho. Yo cada vez que estoy hablando algo con mi mujer, entras a Amazon y la publicidad de Amazon es sobre lo que estaba hablando con mi mujer, ¿sabes? Sí, Es súper sí. curioso. Pues mira, me alegro que lo digas para pensar, no vale, no estoy loco, No está porque. loco, ¿no? Oye, por cierto, ¿qué te gusta a ti más? Porque a mí me pasa, ¿eh? ¿Y qué te gusta a ti más, grabar en vídeo o fotografiar? Yo empecé, a ver, ya te dije antes que empecé como a hacer fotos en 2007 o por ahí, pero después dejé un poco la fotografía, sobre 2013 dejé la fotografía y empecé a hacer más vídeo. Me compré una Canon 5D Mark II que tenía, bueno, para hacer vídeo en manual, no tenía ni autoenfoque ni nada, ¿no? Pero guau, me enganché un poco al vídeo y por un tiempo sí que me gustaba más hacer vídeo. Pero creo que gracias a eso mejoró mi ojo para luego hacer fotos. Sinceramente ahora me gusta más hacer fotos que vídeo. No sé por qué. Es que son dos conceptos diferentes. Con la foto puedo sacar algo de contexto muy fácil. Porque es solamente Claro. es como, bueno, un segundo partido por 250, ¿no? Sí. Pero claro, en un vídeo pues tienes que crear una narrativa de manera diferente. Sí, son dos Y me dije, lenguajes. sí, Son diferente, distintos, comparte sí. mucho. Es que a mí me pasa un poco parecido, pero yo grabo muchísimo. O sea, no para YouTube, pero para temas profesionales. Y al final siempre le cuento que es que yo estoy harto de grabar. O sea, es que yo no puedo. Yo, por ejemplo, una de las cosas que además te tengo que felicitar, porque es verdad, si no, te lo juro que no te lo diría, pero es que es cierto, los planos que. Me encantan los planos recurso que te montabas para Necoyita. O sea, me Ah, encanta. Y además joder, me muchas acuerdo que gracias. pensé, buah, este chico tiene, o sea, le tiene que gustar algo la fotografía, le tiene que gustar tal, porque, claro, se notaba que los hacías tú, porque hay mucha gente pues que los compra en stock, etcétera, pero se notaba, ¿no? Y sabía que se podía hacer eso. Sí, y lo llevo hasta adelante. Ay, madre, lo llevo hasta adelante. Pues no, pues eso, y no sé, está al final un poco es el tema de que es una narrativa, como dices, muy distinta, pero es verdad que la fotografía, al ser un momento, tiene esa magia, ¿no? Es como que la fotografía, el vídeo es como más, entre comillas, verdad, pero la fotografía puedes hacer con ella, interpretarla a tu manera, ¿no? Y es, tiene esa magia, es distinto, es diferente. Sí, te entiendo perfectamente. No es lo mismo, de la misma escena, o sea, no es lo mismo ver a una persona que está haciendo algo y de repente un montón de palomas salen volando delante, grabar eso en vídeo, que hacer una foto de tal forma que la paloma, que se parezca, que son las alas que le salen de atrás a la cabeza de otra persona que hay, ¿sabes? Solo en ese instante. Sí. Que eso sería, eso hace la foto, o sea, en vídeo eso pasa, de todas ni cuenta. Es cierto, porque además es una cosa que a mí me falta un poquito y últimamente estoy haciendo más talleres, por ejemplo, en el extranjero. La verdad es que me encantaría tener tiempo para viajar yo mismo, por eso lo he hecho un mogollón de menos, ¿sabes? El poder coger y decir, me voy a, pues a Lisboa o a Tokio, me voy a Tokio y me voy a fotografiar yo. Y la verdad es que al final nunca tienes tiempo, pero tú sí pudieras decir... Obviamente, pues con la familia o sin la familia, pero si tú pudieras decir una ciudad a la que me iría a hacer street, ¿tendrías alguna preferencia, alguna que dirías esta? Uf, qué complicado. Me gustaría hacerlo en mi propia ciudad. Es que, a ver, hay mucha gente que te bombardea con New York, ¿no? Es como, antes era París, ahora ya New York es como que la meca, ¿no? De la foto de calle. Pero creo que, no sé, no digo que esté mal, es que creo que se puede hacer foto de calle en cualquier sitio, por igual. Si tú tienes el ojo, vas a ver lo que quieres ver en cualquier parte. Pero me gustaría hacerlo en mi propia ciudad, no sé por qué. Quizá por romper con esa espinita que empecé a hacer fotografía allí en Sevilla, pero el verdadero interés, de hecho, antes has dicho lo de viajar, hacer fotos para ti, ¿no? Sí. Yo viajé a Japón por primera vez en 2008 para hacer fotos. Para hacer fotos para mí. Y fue donde empecé a hacer, no sé, aunque tenía la cámara desde hace un año antes, pero solo había hecho fotos con mis amigos, con el patinete y eso. Y a partir de ese momento sí que me empecé a interesar más por aprender. Ya empecé a poner la cámara en manual aquí en Japón. En Sevilla todo era automático y para adelante. Qué bueno, pues tienes una, ya te digo por experiencia que Sevilla es un escándalo para hacer foto de calle, es un escándalo. Ahora yo iré en febrero, si todo va bien, a mitad de febrero, y tengo unas ganas ya, porque es que es quitando a Barcelona, porque es verdad que Barcelona tiene mucho rollo también, Sevilla para mí es la segunda ciudad que más me gusta para fotografiar. Vaya hype que me estás dando, tío. Sí, sí, te lo juro, o sea... Así que, nada... Tío, muchísimas gracias por compartir esta ratito conmigo, con la gente de... Ahora, ¿qué hago yo con esta motivación que tengo de tanto hablar de fotos? Tengo un montón de ganas de salir a la calle a hacer fotos, ¿sabes? Allí es de día, ¿no? Tú ahora te puedes ir si quieres hacer fotos, pero... Bueno, pues... Yo no puedo ya. Bueno, no te creas que puedo ya, ¿eh? Porque ya, pues son, ya no sé ni qué hora es, pues son las 5:20 y lo que te decía antes, la hostia, la vida te pasa por encima, tío, esto es un horror, es un poco como todo, pero sí, jo, la verdad es curioso esto de compartir estas experiencias, que al final la fotografía es fotografía. Es verdad que muchas de las cosas que me has contado de tus sensaciones en Tokio, al final es verdad, ¿no? Es un poco... Recojo lo que has dicho de, es que se puede fotografiar si tienes la visión en cualquier sitio, y es verdad, sí que es verdad, y es cierto que te motivas más cuando estás fuera de tu entorno, porque, no sé, ves siempre cosas nuevas. Yo creo que eso también atrae mucho de Tokio, ¿no? O de Japón en general, que es como muy diferente la cultura, y vemos cosas distintas desde el punto de vista europeo, ¿no? Pero fotografía es fotografía y lo importante es el fotógrafo, ¿no? Sí. Exacto, una luz y una sombra es igual en cualquier parte. Incluso, ya te digo, es que Hombre, si lo tuyo es hacer fotografía de moda, pues obviamente en Tokio hay barrios que tú sales a la calle y te vuelves a casa con 500 fotos de chavales modernos, ¿no? Pero luego hay otro estilo de fotografía que es más complicado hacerlo en Tokio por la decoración excesiva que hay a pie de calle, o todos son escaparates con zapaterías o Claro. restaurantes de un montón de países. Es complicadísimo encontrarse una pared blanca. ¿Sabes? Siempre una pared blanca donde se refleja una sombra, por favor, no pido más. Sí, sí, Pero es sí. complicado encontrarlo, sí. Pues nada, Ernesto, tío, muchísimas gracias. Yo invito a la gente a que te siga en Nada, por Instagram, Dios, gracias a ti, hombre. en arroba tengu-ig, que lo pondremos por aquí, y en tu canal de YouTube, que también lo enlazaré, para que la gente, pues bueno, te conozca un poquito más, porque ha sido un gustazo, tío. Nada, por Dios, el gusto es mío. Yo te digo, es súper raro estar en un canal que ya veía desde hace años. Años. Qué bueno. Pues Claro. nada, muchísimas gracias, tío. Nada, hombre, a ti. Saludos por ahí, buen día, lo que Eso. quede por allí. I'll show you mine if you show me yours first. Let's compare scars. I'll tell you whose is worse. Let's unwrite these pages and replace them with our own words. We live on front porches and swing.